no participan de estos eventos. Y estamos logrando que la gente, que la madre, que los padres, comiencen a participar de esta clase de eventos y invitándolo no solamente a leer libros, sino que se arriesguen a ensayar también, escribir un libro, ver cómo transformamos a una sociedad que fue desplazada por los grandes terratenientes y por los platudos, por los macristas en el sector, para hablarlo políticamente, para saber quiénes son, digamos, lo desplazan hacia la ignorancia, hacia la bruteza, y después ellos mismos le dicen croto, negro de mierda, planero y todo lo demás. Pero ellos lo van expulsando y nosotros queremos incorporarlo al sector de la lectura, de la formación, de tener un edificio educativo a la altura de las circunstancias, justamente para eso, para ir haciendo estos trabajos después. Así que cuanto más la gente participa de esto, es posible tener más gente erudita, más gente leída e informada, digamos. Sabemos de su salud y no queremos extender tanto, digamos, pero lo veo como una influencia política amplia este libro, ¿le parece? Sí, es un libro político. Cuando se habla de lectura, cuando se habla de formación, de educación, de que la gente comience a transitar los senderos de la lectura y de la información, es algo político, digamos. No hablamos de la rosa, ni de la rosa rosada, ni de la rosa amarilla, ni la blanca. Hablamos de política, y la política es la educación, la salud, el trabajo y todo lo demás. En Veneciano quedó demostrado de alguna manera que el caudillo sigue el caballo firme, estuvo, está y siempre va a seguir estando. Pero hay algo importante que tiene que ver con la compañera que la acompaña cotidianamente. ¿Qué reflexión le cabe el papel que cumplió Marcela Acuña en este tiempo que estuvo internado, que la pasó realmente jodida? Y bueno, siempre una mujer presente al lado de un hombre, ¿no? Sobre todo en esta lucha que lleva usted adelante. Siempre se dijo que todo hombre grande es porque tiene una mujer, una buena compañera, una buena mujer atrás. Y yo creo que ella no está atrás mío, está al lado mío. Claro. Y yo creo que es un 50% de lo que la gente ve de mí, es Marcela, digamos. Ella es la que logró que yo esté hoy de pie acá. Y creo que todas las personas que estén internadas necesitan una persona que lo ame al lado. Seguramente el 50% de que se salve ya está garantizado. Si un hombre o una mujer, cualquier persona que ame a esa persona, esté al lado de él las 24 horas del día. No hay ni un virus ni una enfermedad tan mortal como la falta de amor y la falta de compañía a las 24 horas. Esta lucha de a dos va a continuar, obviamente. Siempre la lucha es de a dos. No existe la lucha individual. Y en todas las situaciones, en toda la vida política de la vivencia y también en una sala, en un sanatorio o hospital. Le hago esta pregunta porque de alguna manera en muchos medios de comunicación de la ciudad Resistencia del Chaco no reflejaron cómo la pasó Veneciano Sena por un lado y por otro lado el acompañamiento de Marcela Acuña. Por eso le hacía esta pregunta y bueno, ¿cómo va a seguir esto, no es cierto? Sí, no, Marcela es, hoy puedo decir que Marcela es toda mi vida, digamos, porque ella me salvó la vida, su acompañamiento, su firmeza y su claridad para estar en esos momentos ahí conmigo. Y bueno, la gente ojalá se den cuenta de esto y exijan el derecho a que tener una persona que ellos quieran o que le quieran a ellos al lado de su camilla cuando estén enfermos, en cualquier otra enfermedad también. Veneciano, por último de mi parte, ¿cómo está ahora? Y ¿sigue caminando? Nos decía recién la conferencia, va a seguir caminando y tratando de recuperarse al 100%. Sí, creo que estoy en un 50% y creo que en un 20 días más, máximo un mes, voy a estar el 100%. Bueno, muchísimas gracias. Lo que gracias, también por su salud. Bueno, muchas gracias a usted y de acá quiero mandar un saludo a todos los dirigentes que sé que miran todas estas redes, a todos los dirigentes que se preocuparon por mí, que fueron muchísimos en toda la provincia y en el país. Así que un abrazo grande a todos, de países vecinos también. Están programando en Asunción un grupo de compañeros de allá la presentación del libro para el mes que viene. Le digo que voy a ir, digamos, a esos compañeros, porque también estuvieron orando y rezando por mi recuperación. Así que los aprecio mucho a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre.